tristeza por tanta pasión. No soy un ángel, descubre mi deseo, inténtalo. No soy un ángel, y piérdeme el respeto, por favor. Edme, no sé qué lo cuento, hasta su mesa me llevó. Ordenó el mesero y dijo, no molestes, por favor. Empiézame a contar tu vida, ¿o quieres que comience yo? Tienes que saberlo todo y quiero saber todo yo. Leía la fortuna que en mis manos escribió. La llevó a su cuello y suavemente el pecho la bajó. No soy un ángel, tengo carne, hueso y corazón. No soy un ángel que late a prisa por tanta pasión. No soy un ángel, descubre mi deseo, inténtalo. No soy un ángel y piérdeme el respeto, por favor. Suplicarle, regrésame el corazón. Ella me ha enseñado a volar encima del colchón. Con su angelical ternura y comentario mágico. No soy un ángel, tengo carne, hueso y corazón. No soy un ángel, que le da prisa por tanta pasión. La playa con tu amor.